Bueno, pues con esta sintonía entramos en esta corresponsalidad de Vizcaya como cada miércoles de la mano de Óscar Aranda de la Arogeita Mesazpi y Irratia. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues si te parece bien, comenzamos con los temas que nos has traído hoy. Comenzamos hablando de protestas policiales. Bueno, protestas policiales y protestas por actuaciones policiales, ley mordaza, bueno, como un combo queremos hacer de varias noticias relacionadas con la policía, a ver cómo nos sale. Sí, pues esta semana, pues que eso, pues queremos hablar de policía, de sus reivindicaciones laborales, pero también de su papel social, con la mirada puesta en lo ocurrido ayer, pues la victoria de Marruecos a España en ese mundial construido a base de obreros muertos y también pues en la aplicación de la ley mordaza en situaciones, pues muchas veces, como luego comentaremos, inverosímiles y injustas. Desde septiembre, con más intensidad, estamos viendo cómo, bueno, pues los sindicatos representados en la Policía Municipal de Bilbao están realizando protestas, en algunos casos muy vistosas, en todos los plenos que se celebran en el Ayuntamiento de Bilbao, y en sus reivindicaciones pues no están la subida del IPC o la actualización del convenio sectorial, pues bueno, como en otras protestas laborales, y que solemos referir aquí en esta corresponsalía en semanas anteriores, bueno, pues al final porque son personal laboral del Ayuntamiento y bueno, pues atienden a otros acuerdos laborales. En estas reivindicaciones, pues está, entre estas reivindicaciones está el modelo policial al que se atiene la Policía Municipal de Bilbao, en este caso, y el que promueve el Ayuntamiento, pues del cual pues todas estos agentes policiales se quejan. Incluso en algunos de estos plenos, que los municipales han acabado en calzoncillos y han sido desalojados por otros municipales, pues el alcalde Aburto pues les ha acabado llamando payasos. Dice, qué bien nos va la nariz de payaso. Bueno, ¿no? Este es el tono que emplea el alcalde, pues hablar de sus policías municipales, ¿no? En su tabla de reivindicaciones mencionan continuamente el incumplimiento del pacto por la seguridad, un pacto firmado por todas las fuerzas políticas con representación del ayuntamiento, además de asociaciones vecinales, y en la que se hablaba, bueno, pues de construir una policía de proximidad, siempre se habla de la policía de proximidad, y que surgió pues tras el asesinato de dos personas de avanzada edad en Otxarkoaga hace 3 años por parte de dos adolescentes, ¿no? Dicen que el ayuntamiento prioriza los eventos extraordinarios en el centro cuando hay presencia de turistas, pero que luego los barrios pues que están abandonados, el 092, el servicio telefónico de emergencia, suele estar saturado, no se atiende bien, hay un tiempo de espera desproporcionado, las comisarías que se construyen en barrios no recogen denuncias, no se atiende por falta de personal, y al final pues todo el mundo tiene que subir a Miribilla, donde dicen pues que hay personal interino sin formación ni experiencia, ¿no? Hablan de que el 20% de los agentes son mandos y que les imponen competencias pues que tenía que tener la Ertzaintza. Y aquí está esta pelea entre, bueno, se persona a ver, ¿no?, entre Policía Municipal y Ertzaintza aquí en Bilbao y en otros municipios. Sindicatos como LAB, con representación de la Policía Municipal, incluso, bueno, también ELA, pues en ocasiones han discrepado abiertamente de algunas de las actuaciones realizadas por la Policía Municipal, pues hablan, por ejemplo, del desalojo del local Arracala el año pasado, en la Plaza de los Hermanos Echevarrieta, en la Plaza Unamuno, y algunas actuaciones violentas en las que se ha, bueno, pues que según comentan, pues se ha perjudicado a la población. Y ya entrando en las actuaciones policiales, podríamos estar horas hablando de violencia policial, como en las últimas actuaciones, los piquetes informativos en la huelga del metal, y que la semana pasada produjo 4 heridos producidos por la Ertzaintza. Ayer aficionados marroquíes que querían celebrar, bueno, por la victoria de su equipo, se encontraron con una presencia policial desmedida y amenazante, que no se encontraron, por ejemplo, como ayer denunciaban muchos y muchas tuiteras, en Twitter, claro, pues que algo que no se encontraron los aficionados del Apoel israelí en su visita a Bilbao el año pasado, pues que arrasaron Bilbao a su paso y que no hubo ni tan siquiera identificaciones, ¿no? Actuaciones policiales pues que realizan, si es un caso o el otro, ¿no? No solo tuvieron que hacer pues ayer los aficionados marroquíes no solo tuvieron que hacer frente a las amenazas policiales, también al periodista Kake Minuesa, pues que incitaba continuamente a la afición para que hiciese declaraciones para llenar su panfleto con la complicidad de la Ertzaintza, pues al barrio San Francisco, donde le vimos claramente cómo incitaba pues a todos estos jóvenes, pues que se estaba celebrando la victoria. Y lo mismo que otros periodistas fascistas que en su mal perder, ¿no? Pues que ahí como perdió España, pues quisieron hacer ver a todo el mundo desde las redes que Bilbao era un caos ayer, cuando bueno, pues estaba totalmente alejado de la realidad y solo les dejaba pues su odio al extranjero, su racismo y su fascismo, ¿no? Y nada, para acabar esta crónica o esto que hemos hecho alrededor de la policía, sobre usos y abusos policiales, pues nos queda hablar de la ley Mordaza. Ley que obstaculiza pues enormemente la participación y la protesta ciudadana, y donde las diferentes policías, aquí sí que no hay diferencias, municipales y Ertzaintza, pues no duden en aplicarla continuamente. De cualquier modo, y ayer pues nos encontrábamos una noticia en el correo aparecía sorprendido y a modo de chascarrillo parece, ¿no?, que hablaba pues que de una mujer que había sido denunciada pues en una, bueno, no era ni siquiera una protesta vecinal, bueno, era porque estaban los municipales poniendo multas a diferentes coches en un barrio, en el barrio de Basurto, bueno, pues que una mujer pues mandó al infierno a los municipales, y esto ya fue pues ya pues el motivo ya para que le aplicasen la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza, y que le pusiesen la multa de 600 euros, ¿no? Bueno, en otros casos, ahí el correo ha parecido sorprendido, pero en otros casos se ha aplicado pues muchas veces sin mediar palabra y sin decir pues palabras de ir al infierno y todo esto, y solamente por mantenerse en una protesta concreta, pues ya se ha aplicado la ley Mordaza, ¿no? Y bueno, ahí es una de las cuestiones que a ver si la cambian o la quitan en algún momento, ¿no? Y nada, bueno, esto con el primer tema del tema policial que queríamos hablar. Bueno, pues nos quedamos con toda esa crónica que nos has hecho y seguimos con otros temas, otras cuestiones que nos has traído. Continuamos con ese vertido en Plencia. Pues sí, el lunes apareció en la ría de Plencia un vertido de un color blanco lechoso, según vemos en las fotos, producido parece por un vertido de gasóleo de una comunidad de vecinas que dicen que en trabajos de descarga de una esquina de agua. Desde Ecologistas en Marcha pues denuncian que no es la primera vez que se producen hechos de este tipo en esta zona y en otras, y piden piden formar parte interesada en el expediente sancionador que se produzca, porque al final, como comentan, pero al final lo más fácil, lo que se ha hecho siempre, bueno, pues es todo tirar a las alcantarillas y que luego pues que salga del color que sea, las rías, los ríos y demás, ¿no? Y que dicen, bueno, pues que vale ya y que se actúe de otra manera y con más control pues para evitar estos vertidos pues bueno pues perjudiciales para el medio ambiente al final de cuentas. Hablamos de más temas en Baracaldo, ahora un par de noticias relacionadas con Baracaldo. En Baracaldo la plataforma Berrio Choac pues está empezando a socializar el riesgo inminente de desahucio de una mujer y su hija menor de edad, y para ello bueno pues la misma plataforma Berrio Choac en un audio así nos lo cuenta. Protesta ante la notificación judicial de desahucio para el viernes 30 de diciembre a una mujer de 52 años con una menor de 15 años a su cargo. Ni los servicios sociales del consistorio Fabril ni el Ejecutivo Autonómico ofrecen una alternativa habitacional a esta mujer en situación de vulnerabilidad económica reconocida por el juzgado de Baracaldo. Nuevamente, el Ayuntamiento de Baracaldo y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco incumplen las normativas frente a los desahucios aprobadas en el 2013 tras la muerte de Amaya Gaña y renovada en febrero del 2019 por el Gobierno Vasco, la Asociación de Municipios Vascos EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, las administraciones públicas contravienen las diferentes resoluciones de obligado cumplimiento establecidas por Naciones Unidas y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, las cuales exigen facilitar el acceso a una vivienda digna cuando afecta a familias en situación de vulnerabilidad económica y especialmente cuando hay menores perjudicados. Bueno, y también en Baracaldo... Bueno, la semana pasada comentábamos que, bueno, pues esta denuncia también de este colectivo, esta plataforma de Berrio Choac, que hablaba de las 100 personas que viven en la calle, y que la semana pasada pues hablábamos de ello, pues ahora vemos esta semana que según una denuncia del Grupo Municipal de Elkarrekin Podemos, este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Baracaldo, no solamente estas 100 personas viven que siguen viviendo en la calle, también se va a dejar en la calle y sin local y ni a, y sin asignación presupuestaria al equipo socioeducativo de intervención y seguimiento de las personas sin hogar en Baracaldo. Pues era, ya es como tremendo, ¿no? Ya es como una política de tierra quemada tremenda, ¿no? Bueno, este servicio, una de las cosas que hacía era pues ofrecer desayunos a todas las personas sin hogar, más en estas épocas, y además de más lluvias, de más de frío, y era pues la manera de contactar con estas personas sin hogar para ver sus necesidades e intentar pues ver, bueno, pues ver un poco a ver qué dónde podría qué se podría hacer con toda esta gente, con dónde derivarles, ofrecerles recursos, bueno, y era como un punto de encuentro estos desayunos. Pues a partir del 1 de enero ni tan siquiera va a existir este servicio, ¿no? Bueno, pues vemos las políticas públicas, políticas sociales de, los, de algunos ayuntamientos, la verdad es que, bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? Bueno, pues Óscar, no sé si queda algún tema más que comentar, si no pasamos como siempre a terminar esta corresponsalía con esa agenda. Bueno, pues a la agenda, sí, pasamos a la agenda. La agenda, pues esta semana, pues, como no podía ser de otra manera, está centrada en Durango, en la feria anual del libro y el disco vasco, que también, bueno, pues cuenta con un punto alternativo y autogestionado, donde editoriales como DDT o Catacrack, bueno, pues exponen sus novedades y su fondo editorial. Está este año en la Calebarría número 11. Y bueno, y algunas novedades que ofrece, bueno, que van a presentar en esta feria autogestionaria, pues está Punch Records, que nos presenta mañana jueves a las 6 el disco Jagoikoa eta Reggae Sarra en la taberna de Chalaparta, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, dentro de este punto alternativo, bueno, pues como siempre, pues un montón de actividades, tanto en la feria oficial como en la autogestionaria, pues un montón de actividades, un montón de conciertos, de presentaciones de libros, de teatro, bueno, por lo que es Durango, que es como, bueno, pues el paraíso cultural, ¿no? Esta semana, territorio vizcaíno y de toda Euskal Herria. Y más notas de agenda, pues el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y un día antes, el viernes 9, va a haber una concentración de agentes sociales, bueno, pues que trabajan contra la precariedad y la pobreza, y va a ser a las 11, pues en la sede del Gobierno Vasco, en Gran Vía 85. Y el sábado 10 de diciembre también va a haber una nueva visita guiada el grupo de memoria histórica de Bilbao la Vieja, pues que suelen hacer unas visitas que les llaman un barrio movimiento, donde explican, bueno, pues el pasado de Bilbao, el pasado minero de Bilbao la Vieja, y bueno, pues tienen una nueva edición de estas visitas guiadas, y va a ser a las 11, pues desde la plaza de Bilbi de Bilbao la Vieja. Y acabamos, pues bueno, pues este fin de semana ahí en Bilbao y en algunos pueblos de Vizcaya, bueno, pues bastantes conciertos en espacios autogestionados, en Sarean, en Portu, bueno, en Castel Ocala, de Deusto, y nada, y para acabar, bueno, pues que el lunes, que empieza ya la Ridenda en Sirica, que bueno, pues que es una también, pues bueno, pues una ahí pues acercándonos a las navidades, a las fiestas de invierno, bueno, pues que todos los, o muchos colectivos sociales de Vizcaya, pues que exponen ahí sus materiales, y que estará, pues bueno, pues hasta enero en Sirica. Perfecto, pues nos quedamos con todas estas notas de agenda, Óscar, y con todas las noticias comentadas, y bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, nos escuchamos el miércoles que viene con más. Venga, pues hasta el miércoles que viene entonces. Mille esker, Óscar, rendo izan, agur. Agur.